con los tacones de punta. Estamos con los tacones de punta saliendo este martes 27 de noviembre. Hoy vi que faltan 36 días para terminar el año. Muy bien, ya lo quiero terminar y voy de vacaciones. Estamos que se achique. Prácticamente desesperadas, pero también tristes porque en diciembre es el fin del mundo. Entre otras cosas, termina con los tacones de punta en esta primera entrega. Saldrá Tacones de Punta año 2013, pero ese será recargado. Claro, otra edición. Bueno, pero acá estamos ahora y podés comunicarte con nosotras, como siempre. Ahora al teléfono 451-6917 o también escribirnos a nuestro Facebook con los tacones de punta, como siempre, poner me gustas, mandarnos un comentario, musiquita que querés escuchar, todas esas cosas. Y podés escucharnos online también por radionautafm.wordpress.com. Así 27 es. De noviembre estamos y ha sido una jornada desde la semana pasada de lucha en relación al 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Así el 23 de noviembre hubo marcha a Capital Federal y el 25 de noviembre hubo una actividad aquí en La Plata. La marcha va a ser el 28. El 28. Miércoles. Se sale de acá a las 15 en la estación de trenes, estamos convocando. Y se va a marchar en una unidad con las organizaciones con las que organizamos el 1 de noviembre esa marcha multitudinaria por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Más o menos con esa misma multisectorial de organizaciones. Gran marcha esa fue. Así que esperamos lo mismo para esta. Sí, organizaciones sociales, partidos políticos. Sí, la corrieron porque mucha gente ya se iba el mismo viernes. Sí, fin de semana largo. Uh-huh. De ahí venimos también, de la lucha y de la recreación. Múltiples viajes. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema. Pero ahora, para empezar la tarde, vamos a escuchar un tema de Cat Power que se llama Maybe Not. Thank you. look mad. The turn of the tide is withering deep. Remember one thing, a dream you can see. Pray it to be. Shake this land. We all do what we can. So we can do just one more. Con nosotras que mal acompañadas. Seguimos acá con los tacones de punta. Vamos a aprovechar para mandar saludos a Chana, principalmente, sí. A quien le dedicamos el tema que acabamos de escuchar, que hace mucho tiempo que venía queriendo pasarlo por la radio. Casi lo pasamos el programa pasado y quedó fuera, así que este se lo debíamos y está rindiendo en este preciso instante, así que... Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. También mandarle saludos a Hanna, nuestra compañera que hacía producción. Hace mucho que no le mandamos saludos y me imagino que de vez en cuando debe escuchar con los tacones de punta. Seguro que sí. Así que para ella un beso y un abrazo grande. A mi mamá, Marta Gordi, que siempre nos cabalísticos. Escucha. ¿Otro cabalístico? A la Botica de Satán y a Nicolás Carminati, que hoy se enteró que aprobó todo. Estaba muy contento. Muy bien. Dejó de venir acá a operarnos para ponerse las pilas y con... Y le trajo suerte. Está bien. Pero al fin y al cabo somos Zeta. ¡No! ¡No! Pero por favor. Bueno, no, es mentira. Chana sigue viniendo y va a probar hoy todo, van a ver. Ah, bueno, eso es así. Bueno, a Victoria. A los varones antipatriarcales, que acá está Cris viniendo ya llegando. A Lucho, que cumplió años. Es verdad. Hace 31 años, es un bueno, pibe. No sé si era necesario decirle edad. Es un pibe, un galán. Bueno, así que eso, saludos y saludetes. Y saludiños. Y sí, y más tarde que temprano van a llegar las escupidas en este programa también. Sí. Tenemos reservada saliva para la sección. Y como contábamos, 25 de noviembre, día de la no violencia hacia la mujer. Así fue declarado en el primer encuentro latinoamericano y feminista, en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal. Así es. En 1999 la ONU toma esta misma declaración y lo declara el día por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, instando a que los distintos estados tomen medidas y gobiernos tomen medidas para ir en favor de esta eliminación de la violencia hacia las mujeres, y hace una declaración de qué entiende por violencia hacia las mujeres, en donde inscribe no solamente la violencia física, sino también la violencia sexual y psicológica, incorporando las amenazas, hostigamientos, ese tipo de cosas, acosos como violencia hacia las mujeres. Y reclamando que se tomen medidas. Vamos a estar pensando hoy un poquito también en algunas de las medidas que toman y no toman los gobiernos, particularmente de nuestro país, en relación a esto. Y de nuestra provincia. Y de nuestra provincia. Bueno, también contarles un poco de dónde viene el recordatorio de la fecha. Las hermanas Mirabal estaban muy comprometidas en la lucha contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Así es. Fueron asesinadas en 1960. Y antes, particularmente dos hermanas, las dos más chicas, eran quienes llevaban una intensa militancia. La más grande de ellas, Patria Mirabal, las apoyaba, dejaba que en su casa guardaran, se reunieran, guardaran armamento, inclusive de la guerrilla de la que participaban las hermanas. Y había una cuarta hermana Mirabal que no se mantenía ajena, digamos, a todo esto. Las otras dos más chicas, Minerva y María Teresa, ¿no? Así es. Eran las dos militantes más activas, fueron a una escuela de monjas, todas se destacaban ellas por su interés en el estudio, por su inteligencia. Y después se destacaron también haciendo tareas de inteligencia y también militando en la lucha contra la dictadura de Trujillo. Fueron encarceladas en repetidas ocasiones. Y de hecho fueron violadas. Así. Pero fueron liberadas para justamente esto, seguirlas hostigando hasta terminar con su vida. La estrategia que se dio el gobierno, la dictadura de Trujillo, fue ponerlas en libertad y simular un accidente, lo cual fue muy burdo, pero finalmente mataron a tres de esas cuatro hermanas. Así, Patria, estaban sus Minerva. sus esposos estaban también encarcelados, los trasladaron a otra cárcel, tratando de generar una emboscada para que en el camino, cuando ellas fueran a visitar a sus esposos, las secuestraron, las llevaron a un lugar, las drogaron, las asfixiaron en realidad, uh-huh. Adormeciéndolas, las molieron a palos hasta morir y simularon un choque automovilístico, matando a todos, ¿no? Al chofer que iba en el carro, también a Patria, la hermana más grande que nos estaba acompañando, y a las otras dos, que eran quienes estaban más en el ojo de la tormenta, a quienes apuntaba específicamente el operativo. Y se armó tal revuelta a partir de las muertes de las mariposas Mirabal. Mariposas era el nombre de guerra de Minerva y fueron adoptados entonces por las dos. Se las conoce a las tres como las mariposas Mirabal desde ese momento. Así es. Y fue tal que en mayo del 61, unos meses después, esto fue 25 de noviembre del 60, en mayo del 61, Trujillo es asesinado en una revuelta en la cual se reivindicó muchísimo este asesinato brutal al que fueron sometidas las hermanas Mirabal. Así que de ahí viene nuestra historia de por qué el 25 de noviembre salimos a la calle exigiendo que se elimine todo tipo de violencia así ampliamente a la sociedad, y exigiéndole puntualmente al gobierno que el Estado ponga a disposición presupuesto, infraestructura y demás cosas para poderle dar una lucha seria a lo que apena tanto a nuestra sociedad, que es la violencia contra las mujeres. Y que se responsabilice, que se responsabilice realmente. Y ampliamente, digo, porque también dentro de lo que sería la violencia que tiene que ver con lo sexual y con lo reproductivo, entra que el aborto sea clandestino. Recordemos que más de 300 mujeres mueren por año por hacerse abortos en la clandestinidad, por no tener información y porque este derecho está todavía no reconocido por el Estado argentino. Parte de esa misma violencia tiene que ver con que no haya estadísticas de esa violencia. Son números ocultos. No hay un trabajo del Estado. Supuestamente el INDEC va a empezar ahora a, a computar algunas de esas cifras, pero hay muchas cifras que tienen que ser computadas. Hay los registros, cuando uno busca en internet las estadísticas en relación a la violencia hacia las mujeres, encuentra números del 2000, algunos estudios del 2009, algunos estudios del 2010, que tienen que ver con emprendimientos académicos de determinadas feministas que están haciendo una investigación académica y se dedican a eso, con ONGs que llevan adelante el seguimiento de algunos números, pero un estudio que cruce números como, por ejemplo, la tasa de violaciones con la tasa de suicidios por provincia, que termina develando que en donde hay más violaciones hay más suicidios de mujeres, por ejemplo, y esos suicidios de mujeres no son computados como femicidios y sin embargo lo son. Uh-huh. No, casi no existen. El único registro que se encuentra de eso es un estudio del 2010, en donde se pueden hacer lecturas por provincias de todo el país, también de las mujeres golpeadas, cuántas denuncias de mujeres golpeadas o cuántos casos de mujeres golpeadas hay dentro de los hospitales, y se encuentra, se puede hacer un seguimiento de las causas y entender que son causas de género en relación a esos golpes, y diferenciándolas de los robos, por ejemplo, cosas por el estilo. No hay estadísticas de eso prácticamente. Eso es también una violencia. Esa es una forma más de violencia. Otra cosa que no hay desde el gobierno provincial acá en La Plata, ni desde el municipio, no hay un refugio que pueda contener las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, nos hemos enterado vía los medios, las organizaciones sociales que venimos peleando hace un montón por estos derechos, por los diarios nos hemos enterado que se expropió la casa del asesino Barreda, donde se perpetuaron esos asesinatos, esos femicidios. Cuatro femicidios. Y está puesta a disposición de una persona que se llama Daniel Witt. Witt, sí. Que es quien tiene una casa refugio acá en La Plata. Tenemos poca información de eso. No tenemos poca información, no porque no hayamos preguntado o querido saber, sino porque circula poca información, está muy para adentro y bueno, las pocas cosas que sabemos no son muy confiables de ese lugar, que se maneja de forma entre comillas autónoma. Pero lo que sí nos hemos podido enterar que que la expropiación de la casa de Barreda va a funcionar con esa ONG que se llama María Pueblo. Sí, o sea, el Estado lo que hace es expropiar esa casa y dársela directamente a María Pueblo, a esta ONG, a cargo de este hombre, que la verdad, se vino reclamando hace un montón que ese lugar funcione bajo la mirada de la coordinación de las organizaciones feministas y sociales que vienen llevando adelante las luchas y los laburos, ¿no? de contención militante, con laburo militante hacia las mujeres víctimas de violencia, hacia con trabajos de prevención y un montón de cosas que se hacen a partir de el voluntarismo de un montón de militantes feministas que estamos en las calles también, además de estar en esos laburos, estamos en las calles también reclamando y que llevamos una lucha en torno a esto. No es así, no se abrió el juego para que estas organizaciones puedan participar, puedan tener una mirada, puedan tener la participación en un proyecto de qué es lo que estaría bueno hacer con esa casa, sino que se le dio a esta ONG directamente, de la cual, como dijimos, no hay demasiada información. Muchas veces la información que hay es que, por ejemplo, no tienen comida para las mujeres que se alojan en ese lugar. Son maltratadas. Sí. Sí, son informaciones que vienen recortadas, pero yo lo que puedo decir, que lo puedo, digamos, probar a nuestra audiencia, es que el tipo evidentemente tiene un tramado interno dentro del Partido Justicialista o del Frente Popular para la Victoria, donde su alianza más fuerte es con Scioli, porque es con quien

escucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Radionauta FM 106.3. Hoy, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de Delirio. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radionauta. En nuestro muro, Libre Expresión. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! FM Radionauta 106.3. Hartas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto juguete, de los placeres, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, sí, exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Seguimos acá con los Tacones de Punta. Estuvimos escuchando Victoria de Kenny Arcana. Excelente tema. Sí. Y estamos ahora con un invitado especialísimo. Nunca he escuchado. Hola, ya Chris. No soy invitado, chicas. Soy de la casa. Parte de la casa staff. Que viene de vez en sí, cuando. Sí, pero quiero decirte que no traes cremonas acá. Bien. Ya se enteraron. ¿Hace cuánto? ¿No traje alguna vez? Sí, creo que una vez traje. Una vez. Sí, una vez traje. ¿Y cuántas veces has venido acá? En invierno. Un par de veces he venido. 3, 4. Bueno, la próxima tráete un heladito, un kilo de helado. Sí, helado viene bien, ¿no? Sí. Sí. Ahí Bruno dice que sí. Bien, tereré. Limón, mezcabe, limón con chocolate. Riquísimo. Sí. Chocolate con cereza, con limón, sí. El limón, melón, al agua. Melón, mira. Oh, qué está raro. Bueno. Los próximos programas veremos qué cuarto traemos. Estamos como queremos, decías. Fin de año. Estamos con aire acondicionado. A todas las y los radioescuchas, estaba complicado el calor acá adentro porque no teníamos ninguna manera de tener un poco más frescor que... No se bajaba el 35, digamos. No y el olor a quinto tiempo que había acá. Ay, ni hablar. Pero bueno, por lo menos ahora ya estamos mejor y más refrescados como para poder comentar y llegar también con más alivio, más alegría, ¿no? Exactamente. Y yo estoy muy alegre también, aunque no lo exprese todo mi cuerpo así porque estoy muy cansado, pero estoy muy alegre porque se realizó el primer encuentro de colectivos de varones. El primer encuentro nacional, argentino. Un poquito latinoamericano porque hubo un compañero de Chile, del colectivo Poroto. Un poquito. Un poquito nada más, o sea, un trasandino, un sudamericano, vamos a ponerle. Bueno, tampoco seamos tan pretenciosos, pero primer encuentro de nacional. Vamos por más. Sí, vamos por más. El año que viene dijimos que no paramos hasta no ser 150. Este encuentro fuimos alrededor de 50 compañeros. ¿Cuántas provincias? De las ciudades de, ahí va, Mendoza, Neuquén, San Luis, Rosario, Capital Federal, La Plata, y a Edo, que eran los compañeros de Edo, del grupo de varones del colectivo, el Centro Cultural del Transformador, que está ahí en Aedo. Así que éramos esos los compañeros que estábamos ahí presentes para realizar este encuentro. Bueno, donde habían muchas expectativas, estábamos así como muchas ganas de encontrarnos. Empezó todo más tarde porque estábamos esperando que llegaran los compañeros de Mendoza que venían en combi. Tuvieron un pequeño problemita en la ruta y todo se fue atrasando muchas horas más. Como decirte, 4 horas más tarde empezamos, no importa, porque estábamos ahí para encontrarnos y todo se alargaba cada vez más y de hecho iba a terminar ayer a las 2 de la tarde, terminó ayer a las 6 de la tarde. Pero más que contentos por haber compartido, el lema del encuentro era de construyendo nuestra masculinidad, luchando contra el patriarcado. Y bueno, más o menos los 2 días y medio en los que estuvimos ahí compartiendo, la idea era un poco poner en cuerpo, laburar el tema de las emociones, de la cuestión afectiva entre varones y también discutir nuestra responsabilidad en materia de violencias varias hacia las mujeres, la homofobia, la trans, la lesbo y la bifobia. Así que más o menos el encuentro anduvo en esos ejes, muy contentos la mayoría y emocionados porque bueno, el primer día se elaboró la cuestión de la infancia, el tema de nuestras sexualidades, cómo ha sido nuestra construcción de nuestras sexualidades como varones, aquellos que nos definimos, que hemos aprendido a ser varones y que hoy por hoy nos autodefinimos como varones y pensamos que se puede ser de otras maneras. Así que esa primera parte que fue más introspectiva, más emocional, bueno, como que fue bastante fuerte compartir, digamos, cómo había sido esa parte de nuestras vidas. Y después, bueno, al compartir y que haya muchas características en común que tienen que ver con, bueno, o padres ausentes o silencio de los padres, o digamos, nos vamos dando cuenta que al final estas cosas que muchas veces reflexionábamos a nivel individual, después cuando las compartimos y las colectivizamos, sentimos que todos pasamos por parte de las mismas crianzas, digamos, con seguramente con características particulares, pero que hay un esquema que más o menos se repetía. Y bueno, y después encontrarnos también de lo emocional. Un compañero compartía después de una de las primeras instancias que tuvimos, estábamos, todas las actividades las hicimos en el patio del Centro Cultural Transformador, donde también hay otros edificios, ¿no? Y una de las maneras de acercarnos era, bueno, andar con los ojos cerrados, caminando por el patio. La idea de encontrarnos con otros varones, empezar a reconocernos con el tacto, con las manos, tocarnos las manos y bueno, y después también ir reconociendo partes del otro cuerpo. Bueno, y este compañero que era el que llevaba adelante esta dinámica, nos contaba después, ¿no? Que bueno, habían algunos vecinos que se asomaban por las ventanas y quedaban al patio del Centro Cultural y como que miraban con cara de que no entendían nada, digamos, ¿no? Pero era bueno, yo imagino que debe ser muy, digo, nosotros lo vivimos con los ojos cerrados, ¿no? No nos veíamos en ese momento. Pero debe haber sido bastante loco. Y también imagínense después a la noche todos varones bailando cumbias, como locas, digamos, haciendo el juego de la escoba, 50 chabones bailando, digamos, genera otro tipo de instancias que también tuvieron que ver con lo lúdico, que estuvo muy bueno. Así que realmente muy emocionados, todos los compañeros estábamos muy emocionados, también se creó un clima de confianza que fue muy importante para que esto pudiera salir también, ¿no? Claro. De esto de poner el cuerpo, digamos, los 50 compañeros que estábamos, no nos conocíamos, básicamente, nos conocíamos por ahí los colectivos de La Plata, de Aedo y de Capital Federal, pero después con el resto de los compañeros había una instancia de comunicación vía mail y nada más. Así que, no, realmente como muy contentos, muy emocionados. Y bueno, y tampoco fue casual que se realizara en medio del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Así que bueno, también tuvo ese tinte. Todo el 25 estuvimos laburando respecto a las violencias y ahí en la declaración que sacamos vía Facebook, vía mail, bueno, dan cuenta un poco de eso y si quieren lo compartimos y con eso terminamos. Excelente. Podemos... Una cosa que te quería decir, Cris, para rescatar del encuentro, como para charlar de política es imprescindible hablar de lo personal, cómo lo personal está atravesado por lo político y lo político es personal. Esto que decimos tanto las feministas, es imprescindible para charlar. Me pareció re loco que también verlos en situación, varones contando situaciones de la cotidianidad íntima. Digo, todas tenemos, bueno, por lo menos yo tengo una imagen de varones así, no de varones antipatriarcales, sino de los varones que son más evasivos, que no quieren charlar, viste, como que no te quieren tocar esos temas más íntimos. Me parece que es básico para hacer una verdadera construcción, digamos, de otro varón. Sí, y un varón también más libre, si se quiere. Eso seguro. Otra imagen más, y con esta imagen nos vamos. imagínense a 50 varones en un círculo, en una de las dinámicas, todos pintándonos los labios de color rojo, digamos. Y también en una dinámica que tenía que ver con la homofobia, de las etiquetas, digamos, era fuerte, sí. Muy fuerte. Pregunta, digamos, que debe estar en el cerebro de todos los varones no antipatriarcales que nos están escuchando. Es más, ya sé cuál pregunta me vas a hacer. A ver. ¿Eran todos gay? ¡No! por ahí alguno se fue con la idea en la cabeza de que podía tener alguna otra posibilidad de encuentro. Pero no, claramente no. De hecho, bueno, se compartía eso también. Pero no eran todos putos, ni gays, ni homosexuales, sino que también habían compañeros que sus prácticas sexuales cotidianas son heterosexuales, y bueno, no tenía que ver con eso. Habían compañeros que también se autodefinían como bisexuales, pero no, era un encuentro de gays o de la diversidad, o no, digamos, tenían que ver con varones que nos animamos, digamos, a poner el cuerpo en estas instancias. Así que, y la cabeza, y pensar y deconstruirse y pensar qué tipo de varón querés ser. Exactamente. ¿Les leo eso que les decía? Sí. Están dando por mail esto. Dice, asumimos el reclamo histórico de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, por eso nos manifestamos a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, problematizando nuestro rol y responsabilidad como varones. En relación a la explotación sexual, nos cuestionamos nuestro lugar como prostituyente, entendiéndonos como opresores. También discutimos alrededor de los discursos y las prácticas que se legitiman a través de chistes, frases y complicidades. Pusimos en cuestión a la heterosexualidad obligatoria como única manera de relacionarnos sexoafectivamente, y a partir de este mandato abordamos los miedos y violencias hacia las identidades diversas y sexualidades disidentes. Vemos necesario que debemos intervenir en las situaciones cotidianas donde hay varones que ejercen violencia física y simbólica hacia las mujeres. Además de estas intervenciones, exigimos al Estado la urgente creación de políticas públicas para tratar la problemática del varón violento, con la participación activa de las organizaciones de mujeres, acompañada por los grupos de varones en la planificación y desarrollo de estas políticas. Esto es parte de la declaración, más que documento, porque seguramente en los próximos días estaremos intentando sistematizar el encuentro para, bueno, compartir una memoria del encuentro, para que también compartirlas con compañeras, con organizaciones y con otros varones, para sumarlos en esta lucha antipatriarcal. Así que más o menos en eso anduvo el encuentro, el primer encuentro nacional de colectivos de varones. Excelente, felicitaciones. Gracias, Cris, por haber venido y por compartir. No, gracias a ustedes y a nosotros. Bueno, ayer que terminaba el encuentro, realizamos un mural en la estación de Aedo. Bueno, y ahí estuvimos acompañados también por compañeras que nos acompañan y nos acompañamos mutuamente en este camino. Esta actividad era abierta, digamos, así que bueno, también estuvo muy bueno la realización de este mural, que no fue el mural, pero bueno, fue una construcción colectiva entre y sacar todos los también compañeros. Para afuera un poco, intervenir la calle y sacar para afuera todo este pensamiento, está muy bueno. Exactamente. Bien ahí. Bueno, gracias, Cris. Vamos a escuchar un tema que seguramente te va a gustar mucho. ¿Cuál? De Wicca, de Concha Wicca, Culpa Mía. Mientras no haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas en el firmamento. Mientras sea de noche y no llegue el día, nada que ilumine esta pena mía, corazoncillo loco que mata mi alma tan poquito a poco, que me quita el sueño. Nunca me ha dolido tanto este sufrimiento que me está matando. Como llovía la tarde en que te fuiste, yo todavía pensando en ti me pongo triste. te fuiste para siempre, y siempre al recordarte considero que fue todo culpa mía. Cuando tú hablabas y yo sin contestarte casi todo aquel silencio, culpa mía. Culpa mía la llamada sin respuesta, culpa mía nuestra puerta demasiado abierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo, culpa mía es el dolor que estoy pasando. Como llovía la tarde en que te fuiste, yo todavía pensando en ti me pongo triste. La primera noche bailamos sin parar, por culpa mía, alguna sonrisa, casi todas las canciones y la tarde junto al mar. Fue culpa mía los recuerdos que nos quedan, culpa mía cuando te espera despierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo, culpa mía es el dolor que estoy pasando. Culpa, culpita mía la llamada sin respuesta, culpa mía nuestra puerta demasiado abierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo, culpa mía es el dolor que estoy pasando. Como llovía la tarde en que te fuiste, todavía pensando en ti me pongo triste. Triste, me pongo triste. La, la, la, la, la, la, la. Harta de ceder. Harta de ceder. Harta de ceder. Nos rebelamos. Y seguimos acá con los tacones de punta. Si querés comunicarte con nosotras, lo podés hacer al 451-6917. Un teléfono nuevo que tenemos que va a perdurar el tiempo. Y también lo podés hacer al Facebook con los tacones de punta. Así y así es como seguimos con sí. Los tacones de punta en este Radionauta. Escuchando una canción sí. De Wicca que se llama Culpa Mía. Tan antipatriarcal no la escuché, pero es linda. Sí, culpa mía. Lo que dice es culpa mía, va diciendo culpa mía todo, pero todo, inclusive cuando bailamos, cuando nos conocimos, cuando es decir, yo claro. Generé todo, me podés echar la culpa de todo, de lo bueno, de lo malo, de todo, porque vos sos un zarzo que no hizo nada en nuestra relación. Ahí está, ahí me gustó la explicación. Un goma. Y acá estas risas que se escuchan por detrás de los comentarios son la de Luciana, por supuesto, que estaba aquí, pero además de Pablito Usero, del colectivo o la colectiva Arte al Ataque, que estuvieron participando del ENECA. ENECA. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo Pablito? ¿Estás, Pablito? Sí, este fin de semana, el mismo fin de semana que se hizo el primer encuentro de varones antipatriarcales, se estuvo haciendo acá mismo. Vázquez, el vamos a salir de vuelta porque había un error. Micrófono apagado. Técnico, sí. Hola, Pablito. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, ahora con el micrófono prendido. Sí. Sí, como decía antes, con el micrófono apagado. Este fin de semana se estuvo haciendo acá mismo en el Olga Vázquez el tercer encuentro nacional de espacios culturales autónomos, el tercer ENECA. Y bueno, estuvimos participando como Arte del Ataque, como Olga Vázquez. La verdad que fue un muy buen encuentro. Nos encontramos alrededor de 35 espacios culturales de gran parte del país, no podemos decir de todo el país, pero de gran parte de Buenos Aires, capital, el conurbano, La Plata, Mar del Plata, y de provincias como Santa Fe y Neuquén, que también hay, y Córdoba, que hubo nuevas presentaciones, nuevos espacios que se acercaron a este encuentro. Por ejemplo, la gente de Neuquén, del Andén, de la Cava de Neuquén y de un espacio de Junín de los Andes que está ahí configurando un nombre, todavía no lo tiene del todo. Y Córdoba, que es, vinieron unos compañeros que están haciendo desarrollos diversos en Tras las Sierras, que laburan con distintos productivos, una cervecería, una huerta orgánica, que tampoco tienen nombre, sino que cada uno de los espacios esos tiene nombre, pero bueno, muy contentos por este espacio que sigue creciendo. ¿El tercer año consecutivo es? Consecutivo. ¿Y los anteriores dónde se hicieron? Se hizo, el primer ENECA se hizo en el América Libre de Mar del Plata, y el segundo se hizo en el Centro Cultural El Birri en Santa Fe. ¿Cuánta gente más o menos habrá pasado por acá? ¿Hay un cálculo? Nos habremos cruzado, porque mucha gente no estuvo los tres días, sino que vino un día y otro no, pero habremos ido alrededor de 150 compañeros y compañeras dando vueltas por el ENECA. Podemos decir que ciento y piquito los que estuvimos los tres días en las comisiones, discutiendo, en las mesas de trabajo, y unos 150 que han pasado por la, también aprovechando la milonga que se hizo el sábado a la noche. ¿Y para qué se hace el ENECA? ¿Cuál es el objetivo? Nos gusta juntarnos. No, básicamente es poder generar una red, una coordinación entre esta diversidad de espacios culturales, que también lo hace muy rico, ¿no? Más allá de que nos unen ciertas lógicas de funcionamiento, ciertas búsquedas políticas, ciertas luchas en concreto, el ENECA es un espacio que está compuesto por espacios muy diversos, desde espacios unipersonales que intervienen haciendo ciclos en las plazas de distintas ciudades, bueno, espacios como el Olga, como centros culturales que se van armando, o proyectos que culturales de algunos amigos que se encuentran y empiezan a generar algo distinto, a querer cambiar su barrio, su escuela, su espacio territorial. Y bueno, nos vamos encontrando para poder fortalecer esas experiencias, para poder apoyarnos en la lucha, para poder formarnos, conocernos, crecer políticamente. ¿Y el encuentro de qué consta? ¿De intercambio de experiencias? ¿Talleres se hacen? Sí, este año nos dividimos en 5 ejes de discusión, que fueron cultura popular, arte para el cambio social, territorio y espacio físico, recursos, que era amplio, eran recursos humanos, legales, jurídicos, económicos, uh-huh. Y me estoy olvidando uno, comunicación. La idea es, bueno, se eligieron esos 5 ejes de trabajo porque eran ejes que entendíamos que nos cruzaban a todos porque lo teníamos desarrollado o porque lo queremos desarrollar. Por ejemplo, bueno, el Olga tiene la posibilidad de que exista una radio y otros espacios tal vez están buscando eso o les interesaría. Bueno, la idea es poder dividirnos en esos espacios para ver cómo fortalecernos, cómo empezar a generar distintas herramientas de comunicación y también para ver cómo con todas las cositas que tenemos, por ejemplo en comunicación, en recursos y demás, nos fortalecemos y generamos comunicación desde ENECA, recursos desde el ENECA y demás. Y bueno, además de estos espacios de discusión, también el domingo estuvimos toda una mañana de talleres prácticos, muy variados. ¿Vos a cuál fuiste? Yo estuve en una mesa de trabajo que se hicieron en el paralelo, que fue la mesa de trabajo para proyectar las actividades para el año que viene, ahora también comento. Y los talleres fueron muy diversos, decía, desde defensa personal hasta encuadernación, hasta reciclaje, digamos, cada espacio traía algún tallercito que quería compartir, alguna experiencia propia. Bueno, hubo un taller muy lindo, no pude participar, pero me dijeron que estuvo muy bueno, que vino gente del grupo Escombros, que son un grupo de acá La Plata, que ha hecho muchas intervenciones muy conocidas, como El Hombre Incompleto que está en Humanidades. De fotografía. Hizo también varias cosas grieta, interesantes. Esa gran grieta, como una gran sutura que hicieron también en un barrio en Avellaneda, si no me equivoco, sí que fue en Avellaneda. Pero bueno, muy lindo. Y también tuvimos mesas de trabajo, que son más espacios para proyectar el ENECA el año que viene. Y también estuvieron muy buenas, muy contentos y contentas, porque pudimos definir una fecha para el año que viene salir todo el ENECA en sus distintas expresiones a sus distintos lugares en un mismo día, con un mismo eje en común, para poder visibilizarnos y poder visibilizar. ¿Se puede decir esa fecha? Se puede decir, porque ya está en la declaración, o sea que no es secreto de nada. Vamos a estar saliendo el 25 de mayo, problematizando un poquito también qué significa hacer una revolución y qué nos venden a veces por lo que fue una revolución. Y vamos a estar luchando y haciendo una jornada nacional por la cultura popular y autogestiva. Y en el marco de eso también la idea es que, bueno, cada una de las regionales del ENECA, o los espacios que lo conforman, bueno, puedan estar sumándole a ese gran título sus distintas luchas particulares, como puede ser la expropiación definitiva de Olga Vázquez acá, o la expropiación definitiva del Birri, que también está en una situación muy parecida a la del Olga, o distintas reclamos, luchas, exigencias que cada uno de los espacios tiene en su territorio. Excelente, la verdad, que una iniciativa muy interesante, buenísimo que se estén juntando quienes piensan la cultura desde otro lugar. ¿Y hay un lugar ya designado para el próximo ENECA? ¿Se está pensando? No, hay tentativos lugares, casi siempre la idea es que sea rotativo. Con esta aparición de nuevas regionales, nuevas provincias, seguramente esté en alguna de esas provincias, pero todavía no lo definimos por cuestiones de tiempos y de ir viendo cómo se va dando la posibilidad también de la organización. Y porque la idea es hacer una próxima reunión el 6 de abril, un post-encuentro o un pre-actividad, porque nos queda ahí cerca también de la actividad 25 de mayo. Está abierto para que se acerquen nuevos grupos. Nuevos espacios, nuevos grupos. Queremos también algo que a veces confunde: el espacio cultural no significa ser un centro cultural, no significa tener un espacio físico, sino ser un grupo que esté pensando la cultura de otra forma, esté construyendo cultura de otra forma. Entonces no se sientan rechazados por decir, ay, no tengo un espacio físico, sino que todo aquel, toda aquella que está pensando la cultura y construyendo la cultura de otra forma, está invitado, invitada a participar. Y esta reunión va a ser el 6 de abril en algún lugar del conurbano sur. Todavía tampoco está bien el lugar, pero en algún lugar del sur del conurbano nos vamos a estar juntando el 6 de abril. Bien, más cerca de esa fecha estaremos convocándola seguramente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablito, por haber venido. ¿Tenés alguna Sí, otra? No, comentar que cuántos encuentros este fin de semana. Estuvo el foro de la Compa, que eso vamos a hablar el programa que viene, obviamente. Porque ya nos quedamos sin programa, sí, ya nos quedamos sin tiempo para desarrollarlo. Y yo me fui a un encuentro Sicuri, al segundo encuentro Sicuri en Mendoza. Estuvo muy lindo, muchas bandas de Chile, muchas bandas de Mendoza, muchas bandas de Buenos Aires. Y viene a colación porque este sábado primero de diciembre, Camote Picante, banda Sicuri de La Plata, hace una fiesta en la que va a haber cumbia, cumbia andina, tinku, sada para bailar. Así que los y las esperamos. ¿Dónde es la fiesta? Acá, en el Olga Vázquez, como no podía dejar de ser, a las 21 horas. Va a tocar Kamikaze, Del Brote, Rabanitos Infernales. A ver, que no quiero olvidar. Me imagino que Camote Picante también va a tocar. La Ponde y Camote Picante va a ser el show, su show del año. Muy bien. Dos entregas. Vénganse. Ah, y comida va a haber. Muy importante. También. Comida picante. Es sábado, primero de diciembre. Excelente. Bueno, estaremos viniendo e invitando a que todos vengan. Obviamente. A bailarla, a comer la comidita picante. Y a escuchar esta música ancestral que es la de los Sicuris. Excelente. Bueno. Y nos vamos escuchando una musiquita también. Sí. Le saludamos a Bruno. Saludamos a Bruno, nuestro operador. Estrella. Así es. Y estuvimos Luciana y Victoria hoy en la locución. Tuvimos invitados como Pablito Ucero, que acaba de hablar, y Cris de Varones Antipatriarcales, da del staff permanente. Pero sin Cremona. Pero sin. De con los tacones de punta. Me parece que tiene hambre Lu hoy. Extrañó mucho tu Cremona. Y bueno, también le mandamos, volvemos a mandarle un beso a Chana y a Hanna. Sí. Ya que estamos. Y nos vamos con Lila Down, un tema. Es un tema del disco La Sandunga, el track 4, no sé cómo se llama. Ahí vamos. las nubes del cielo hay un lugar escondido. Es el valor de mi gente, es el valor que he perdido. En la polaca del pueblo, chistes que llama la suerte. Dios nos escoge el destino y a su ahijadito la muerte. En el camino pa'l norte, un tecolote me habló. Me dijo, muchacho de nube, ¿por dónde dejaste tu amor? Le dije, ¿qué dicen los viejos? Y yo no lo voy a negar. No pidas al santo un milagro, tú mismo te tienes que armar. De junio volver a la tierra de mi alma. El día de San Juan Bautista yo voy a mirar a mi amor. Una troque pintada de roja, un coyote que me haga un favor. Le rezo al San Juan de mi tierra, rezo que tenga valor. Si llego a caer en el norte, que manden mi cuerpo en su honor. Si llego a caer en el norte, que manden mi cuerpo. Con los tacones de punta.